Ya van transcurridos 4 minutos 47 segundos del viernes. Hoy es viernes 13. Viernes 13 de octubre del año 2023. ¿Qué sucedió en la historia un 13 de octubre? Vamos a mirar. En el año 54 en Roma, Nerón, a los 16 años, es proclamado emperador, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio. Año 54, muere Claudio, emperador romano, entre el 41 y el 54. Él nació, Claudio, nació el año 10 antes de Cristo. 13 de octubre, año 1925, nace Margaret Thatcher, política británica. Fue primera ministra en los 80. Falleció en 2013. 13 de octubre, 1962, nace Kelly Preston, actriz estadounidense, quien falleció en 2020. 13 de octubre de 1972, en los Andes, se estrella el avión que transporta a un equipo de rugby uruguayo. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972. Es decir, hace exactamente 51 años. Cuando el Fairchild FH-227D, un vuelo charter que el día anterior había partido de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes. El accidente aéreo y la supervivencia posterior se conocieron como tragedia de los Andes y milagro de los Andes, respectivamente. 13 de octubre de 1974 muere Ed Sullivan, presentador de televisión estadounidense, quien había nacido en 1901. 13 de octubre, año 2022, Marcelo Gallardo anuncia su retiro del Club Atlético River Plate luego de 8 años como entrenador. Finalmente, el día 13 de octubre del año pasado, 2022, la representante de la compañía estadounidense Pfizer, Janine Small, reconoció ante el Parlamento Europeo que la compañía lanzó su vacuna contra la COVID-19 sin hacer testeos previos sobre la transmisión del virus. A pesar de las consecuencias de estas declaraciones, la noticia tiene poca repercusión mediática, aunque genera muchas críticas. De esta forma nace el conocido como escándalo Pfizergate. Hechos sucedidos un 13 de octubre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad con Dolores O'Riordan, la cantante irlandesa, vocalista de la agrupación de Cranberries, Zombie. We'll be right back.

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine. 13 de octubre, año 1984. La naciente estrella de la música, Madonna, subía del puesto número 8 al lugar número 5 con Lucky Star. La La canción número 4 subía 2 puestos. Chicago, Hard Habit to Break. Listado Billboard, las 5 canciones más importantes, 13 de octubre del 84. Número 3, y permaneciendo estable, Drive the Cars. Thinking nothing's wrong. La canción número 2, el anterior número 1, Let's Go Crazy, Prince and the Revolution. Y a partir del 13 de octubre de 1984, I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Es su 7º número 1. To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No no summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to feel your heart like no three words could ever. I just call to say I love you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Silent night.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Littered with broken dreams.